manitos arriba y haciendo las palmitas, haciendo las palmitas. Estilo y elegancia con nuestra reina de reinas. Sí, señor. Oh, te molestas. ¡Gracias! y cómo goza don Artemio Tocasa Flores con Transportes Mari. ¡Eso sí! ¿Y dónde están mis hermanos de Ica? Demostrando calidad, demostrando profesionalismo en el escenario. Suavecito, suavecito, abajito, abajito, abajito. ¡Vamos ahora! Mírala, mírala, mírala. Esa gordita ya no puede. Cintura, cintura, cintura.